En una cesta hay 15 manzanas. Entonces sacamos 5 manzanas. Luego añadimos 3 manzanas. El total ahora es 13 manzanas.